Deja que las notas musicales iluminen tu tristeza y verás que la melodía de la vida es el manantial en tu corazón. Deja al organito que cante en libertad. Deja al organito las melodías de la libertad. Son sus lágrimas, manantiales de la vida. La tristeza de su alma del amor, la esperanza de sus sueños, caminantes del sueño del corazón. No creas que eres débil porque amas tú la paz. Débil son aquellos que en las guerras destruyen la humanidad. Deja al organito que cante en tu bondad y sus alas serán manantiales de la estrella fugaz que en ti ilumina tu libertad. Son sus notas manantiales de la vida en libertad. Son sus notas de la vida que le canta a la bondad. Y deja que cante el organito. Deja que cante. Thank you. en la plaza el abuelito, con nieve, con calor, siempre toca su organito. Suena, suena, suena el pequeño organito que alegra al corazón.